Yo solo te quería, por lo que da la vida. Te zafaste de atrevida, me trataste como a ti. Pero ya fue, fue, se terminó. Me trataste